¡Ay, pa' qué vientazo más grande! ¡La hora idiota! Ya si eso nos escucha. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en el séptimo programa de La Hora Idiota. Hola, idiotas tecnológicos. Hoy, como viene siendo habitual, estamos en programa par y Estrella no ha venido. Impar, ¿no? Estamos en programa impar, he dicho. ¿Me oigo? Sí. Este es el programa 7. ¿Y qué vamos a tener hoy, queridos idiotas contertulios? Queridos amigos que nos escuchan a través de las ondas radiofónicas. Bueno, nos escuchan por internet. Bueno, pero... Bueno, son radiofónicas. No nos escuchan, es lo primero. José, hay que decir que se ha puesto los cascos así, un rollo Eva Nazarre. Pero queremos pensar que nos escuchan por las ondas. Para protegerse, de hecho, el flequillo. Que nos escuchan. A ver, Alex, yo no sé por qué hacemos la presentación de nuestras partes. Sí, lo mío siempre es igual. Lo de Ángel también, porque las son entrevistas partes... Y como nunca se desvela quién es el entrevistado. Perdona, pero yo mis partes se las presento a mis allegados, no a todo el mundo. Yo a tus allegados. Mis partes son públicas, que lo sepa todo el mundo. Y en la parte de Darío, lo único que varía es a quien felicita, porque como también siempre nos deja en vilo hasta que llega su sección. Yo solamente quiero aclarar una cosa sobre el programa. Este es un programa provocativo que intenta poner en jaque a todas las posturas y a todo el mundo. Como diría Antonio Adelante, provocador. Provocador. Somos torturador. Provocador. Comunicador. En definitiva, un programa asqueroso. Y yo quiero decir una cosa. ¿Qué es esta música de...? La de espía rusa. Esta, Alex. Esta, Yo quiero decir una cosa. Dime. Pero espérate. ¿Estás mirando en la agenda? Estoy mirando los cumpleaños. ¿A quién tienes que felicitar hoy? Hoy a nadie. Pero como no tenemos a nadie... Venga, yo felicito. Felicita. Que es mañana el cumple, pero... Pero que eso... ¡Que no! Felicita. ¡Que no! A Mónica y a Julio. Que no escuchan el programa, pero bueno, yo ahí lo dejo. Vale, pues felicito. Que son tocayos de nacimiento con... Uno que tiene el flequillo para atrás, aquí ahora mismo. Bueno, José, el idiota José, que mañana cumple el idiota José. Bueno, pues lo felicitamos. ¿Cuántos años? Si nos oye, hemos dado en el blanco. De hecho, ahora está llorando. Ay, estos idiotas, ¿cómo me quieren? Tranquilo, José. Estoy leyendo el está como Carlos María en la magistral con la lagrimilla y punto. Bueno. Eso no venía a cuento. Ya, pero bueno, José, ¿qué nos vas a traer en tu mierda de hoy? No lo voy a contar. Cuéntalo. It's a secret. Vale. Y Darío, ¿qué nos vas a leer en tu consultorio? ¿Qué vas a tener, maldita sea? Pues consulta. Por eso se llama así, ¿no? ¿Consultas de qué? Pues de personas que en su tiempo libre no hacen otra cosa más que oírnos, pobrecitos, y nos escriben. Y eso. ¿Es un yogurín? Y si tenemos llamadas, pues llamadas. Y si no, pues nada. Tú, señor Coto, vas a... Yo, como siempre, traigo aquí a hoy nuestra invitada especial y me voy. ¿Pero lo vas a adelantar, no? No. Pero no sé. ¿Para qué preguntas si la respuesta es siempre la misma? Sí, pero es un rito, ya, hay que hacerlo todos los días. Y antes de que me preguntes, pues lo mismo, la información. Venga, corre, pasa con Marta. Y que quería si no... postillar eso. Que José es un yogurín todavía. Que cumple 19 años. Oh. Como tú tienes 38. No, pero yo pensaba que cumplías 20. La chica mayor. ¿Perdona? Bueno, pues sin más dilatación. Me encanta esa palabra. ¿Pero qué? Se dice dilación. Pero quiero decir dilatación. Bueno, sin más dilatación, empieza La Hora Idiota. Bueno, ya ha empezado hace un rato. ¡Oh, Dios! Ahí están las brujas de Salem bailando en su aquelarre. Oh, Winnie. ¿Qué te pasa ahora, idiota? Estoy oliendo, Winnie. Estoy oliendo. ¿Qué hueles? Huelo. Huelo un programa de radio. ¿Un programa de radio? Sí, se llama La Hora Idiota. Está muy bien, te ríes mucho. Lo ponen los jueves por la tarde en Onda Mayor. Oh, tendremos que escucharlo. De 6 a 7, no te lo pierdas. También puedes escucharlos en su blog. ¿Cuál es su blog? www.radioidiota.com Blogspot. No, no, no, no. 3w.horaidiota.blogspot.com. ¡Oh! Tendremos que ir a buscar ahora un ordenador. Y ahora, Winnie, cojamos nuestras escobas. Bueno, tú tu escoba y yo mi aspiradora. Y volemos alto y comamos niños. La producción del programa cada día es más deficiente. No es un fallo tan gordo, pero bueno. ¡Malpartida News! Tan falsas como la vida misma. La gallina de los huevos de oro se queda embarazada. Su dueño, el granjero Pepito Pérez, no sabe qué hacer, si salvar al polluelo o sacrificarlo para aprovechar el cascarón. Su esposa, Mamerza, le ha pedido que no mate al pollito, que mejor mate al gallo que dejó preñada la gallina, para evitar más sorpresas, y apostilló para el caldo del cocido. ¿Qué estás haciendo, José? Estaba colocando la cosa del micro, que estaba sueltecilla. Vale. ¿Qué estás haciendo, Alex? Porque la producción es una gran mierda. Un ejército de pelusas ataca a un estudiante en su casa de Madrid. ¿Eso qué ha sido, Jonas? La significación. Al grito de ¡limpia, guarra!, la sociedad se abalanzó sobre ella hasta casi ahogarla. La joven pudo deshacerse de sus enemigos a escobazos y salió corriendo al descansillo a pedir ayuda a sus vecinos. Unas ancianitas, las vecinas de enfrente, armadas solo con una aspiradora, terminaron rápidamente con la amenaza. La estudiante ha prometido que ha escarmentado y que hará limpieza todos los días. El niño que nació hace 2 años sin ojos aprende a hablar. Sus primeras palabras... Eso ha sido el niño hablando. Ya, lo hemos oído todos. Sí. Sus primeras palabras han sido: he visto al señor. Sus padres no han podido disimular su gozo ante esta evolución. Han querido comunicárselo al país entero. Han asegurado que se trataba de un milagro. Una pandilla de vándalos destroza el mobiliario de la radio de Onda Mayor. Sillas rotas, mesas desconchadas, micrófonos desaparecidos. Los principales sospechosos son los pestosos, ¿quiénes si no? Su carácter violento, alguna cara de asco y su invitación amable para que los idiotas tecnológicos abandonásemos la sala indican que no son inocentes. Si nos echaron fue para ocultar las pruebas del delito. Me estás buscando enemigos, Marta. Los pestosos huelen. Bien. Han impregnado la radio. Yo quiero decir una cosa. Es que claro, ¿cómo no van a oler? Están todos apretados aquí dentro, fumándose. Están más apretados que... Que el escote de... Que Paquirrín en la bañera de mi casa. Ahí apretado. Y apestando esto aquí dentro. Y los escuchadores estos... Auriculares. Auriculares, vamos. En la península se conocen como auriculares. Que el otro día dije escuchadores y ahí quedó. Sí. Se te entiende. Los escuchadores. Yo, siguiendo un poco la línea natural de José, tengo que matizar un par de cosas. Matiza. En la noticia de las pelusas, las señoras mayores aquellas con la aspiradora, quería preguntar si eran las brujas de Salem. No. O la aspiradora era la de Mary. ¿Salem de dónde? No, eran dos. Además eran dos, no tres. Eran dos ancianitas que vivían enfrente y como ya están acostumbradas a enfrentarse a esas pelusas que salen debajo de las camas. Las brujas que salen al rellano. Pues la aspiradora. Pues la tengo que contratar yo para mi residencia, porque vamos, tengo una mano de pelusa. Y otra cosa más. Cuando dice el niño este... Yo quiero decir una cosa de lo de las pelusas. Momento, Alex, tú, pelusas en tu habitación seguro que hay, pero... ¿Y en tu barba? Ah, Faxi. Faxi les manda recuerdos a todos. y ha pronunciado sus primeras palabras. Faxi es el fax al que José le dedicó el poema la semana pasada. Al elegía, que rescatamos. Elegía a Faxi. Bueno, esa elegía de... No, elegía no de... Un, yo antes elegía. No, sino elegía. Como, de elegía de... A ver, ¿qué ibas a preguntar sobre el niño? De Neutrex. Sobre el niño iba a preguntar el niño... No, que una cosa sobre Faxi, que ha dicho sus primeras palabras, ha dicho insertar cartucho. Muy bien. Qué profundo. Mi hermana también dijo eso. Qué posmoderno. Bueno, como todo lo que es una mierda es posmoderno. Y así queda bien. Vale. Lo de el niño este que ha recuperado la vista y ha dicho que ha visto al señor. No ha recuperado la vista. O ve un poco. O, ha aprendido a hablar. Ah, sí, ha aprendido a hablar, pero sigue siendo ciego. Nadie atiende. Nadie atiende a las noticias de Marta. A ver, nadie se sabe. A ver, no se sabe muy bien. No se sabe muy bien si ha recuperado vista o no, porque le ha dicho, he visto al señor. Pero luego le pones una película en la tele y dice, no veo. ¿Pero qué señor? Pero habla o ve o qué hace. Ha hablado. Y ve también a veces. Ha hablado. Me sorprende. Ha visto al señor. Ah, él ha dicho, en plan profundo. He visto al señor. Bueno, que yo pero que no me importa esto. Nadie, lo que quería preguntar era. He visto una. Era el de, no preguntaba eso. ¿Era el de M-Clan? ¿Qué señor era? No. Pues. Lo que quería preguntar era. Que visto ¿ha visto al señor? ¿A qué señor ha visto? Al señor glorioso. Adiós. A ver, la nota. Adiós. Al señor que venía con las brujas que a salen ver al rellano con la mopa. Lo noticioso aquí. Con la mopa. Que el ¿cómo se nota que ese es una el civilización qué más atrasada? El la qué mopa. De la el qué de la noticia mopa aquí es que un niño que no tenía ojos ha aprendido a hablar y que sus primeras palabras han sido, he visto al señor. Pero que se los la habían sacado no los ojos. Que haya visto al señor. La noticia es la que ha dicho es, que ha visto al ¿por qué al no señor tenía ojos? Pues porque a veces por mutaciones como la el de gente la momia nace rara. El de las gaficas de la momia que se le caen y luego le quita los ojos. Ay, o como Rasputín en Anastasia. ¿Por qué le quitan a ese hombre? ¿Por qué le quitan a ese hombre? Como Eduardo Manos Tijeras. No. ¿Por qué quitan? Las brujas de Salem tienen un libro que tiene un ojo. Pero ¿por qué quitan al hombre de la momia los ojos cuando es el más miope que sale en la película? Yo me pregunto, ¿luego la momia ve miope todo el día? Porque bueno, lentilla. Fallo de Racon. Hasta aquí. Ah, tengo otra pregunta. Espera. Ah, yo quería decir de, de las mopas que siempre es bueno barrer debajo de la alfombra. Que no son mopas. Que no son aspiradoras. Mopas. No, pero de la pelusa. De la pelusa, que siempre hay que barrer debajo de la alfombra. Yo me pregunto, ¿la gallina de los huevos de oro te referías con ella a Nacho Vidal? No, a la gallina de los huevos de oro. Al gallo de los huevos a de oro. A Javier Bardem. Pregúntale a al profesor de historia. Señores entendidos de cine. ¿Qué pasa? Que Javier Bardem sale en una película que se llama Huevos de Oro. Ya lo sé. ¿Vigas Luna? Que es una mierda de película, por cierto. ¿Y el dicho de has matado a la gallina los huevos de oro? Vigas Lunas tiene nombre de peli porno. Hasta aquí las noticias. Bueno, sí, quien lo quiera entender. Hola, soy Mike Richardson. Y yo soy Stephanie Swarovski-Song. Tenemos una última hora que nos adelanta nuestra compañera enviada especial a Moscú, Jennifer Sconelli. Buenas tardes, Jennifer. Hola, buenas tardes, Mike. Tenemos una nueva noticia muy, muy novedosa. Se ha encontrado un nuevo programa radiofónico que no atiende a las reglas generales del canon tradicional del humor tradicional, amigo. ¿Y cuál es el nombre de ese programa, Susan? La Hora Idiota, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Realmente impactante, ¿verdad, Adela? Creo que estoy haciendo publicidad. Eso es punible por la ley. Da igual, Jennifer, da igual. Me llamo Amy y soy de Torrelodones, pero bueno. Pues yo soy Mike Richardson y esto ha sido las noticias de las 8. Buenas tardes en Kentucky. Para una puta vez, gilipollas. Tengo el coño que más de chispa. El consultorio. Con Darío. apostillo. No piensen demasiado. Ahora ya está, ya lo he dicho. Apostillo sí. Parece un postre de... Me he quedado un poco anonadado porque hemos saltado 80.000 cosas. Hemos hecho un acueducto en la escaleta. ¿Qué vamos? Yo me he quedado omp jubilado. Bueno. Un momento. Alex. La producción y planificación del programa. La planificación es buenísima. Alex, existe una cosa que se llama escaleta. Pero yo me la salto. Ya, escaleta de colores, es una cosa que... De hecho, José estaba conmigo cuando la cambié. Bueno, ya, pero somos seis. Bueno, pero, cinco con nuestra estrella. Pero a ustedes no les afecta que yo cambie la escaleta. A ver, da igual. No, vale. Que estamos aquí en esta sección que, como siempre digo, está dedicada a todos ustedes, los oyentes. Sección. Es Darío, sé que te gusta sección, esta canción. Sección. ¡Uf, Dios! Este fondo. Bueno, esta canción es el himno del programa. O sea, más que la de el rock, es esta. ¿Qué? Más que el rock and roll. Más le quedó... ¿Rock? Bueno, individuos. Que hoy no tenemos llamada. ¿Ah, no? Hoy solo tenemos una gran carta. Porque gran, digo gran porque es enorme. Pensaba que iba a decir gran mierda. Como ese programa. Y eso viene en los genes. Y tenemos... No escribir mucho, digo. Y... Tenemos... Quiero comunicar al director de este programa... ¿Quién es? Que eres tú. ¿Ah, sí? Que yo lo lanzo hacia el aire. Pero los idiotas... Pues digo, la hora idiota... No lo lances, ¿eh? La hora idiota tiene más visitas, más descargas que los programas de... Señales, horarias. Cadena SER. Señales, horarias de onda mayor. Vale. Que la hora idiota tiene más descargas, sus podcasts ilegales. Con T al final. Podcast. Tiene más descargas que los estreñidos en el paraíso. No. Que lo sepáis. Que lo sepáis. Aproximadamente el doble. Alex, has elegido un mal grupo. Pues que tú sepas que Extraños en el Paraíso tienes más seguidores que la hora idiota. Online. Pero ¿eso te lo crees tú? Es que porque tenemos mala hora nosotros. Seguidores en el blog. Toma. Da igual. Son ustedes que se ponen a repetir ahí las entradas. Bueno, y eso. Que hemos subido, muy bueno, ya vamos por un 62%, creo. Si ¿62% no, de qué? De share. De muy bueno el programa. Ah, de vale. Share ah. O no share. Y voy a pasar a leer la carta, porque claro, no puedo inflar más esto porque no tengo. ¿Quieres que nada te más ponga música sentimentaloide? No. Sí, sí. ¿Esto te vale? Pretty Woman. Ponte la Pretty Woman. A ver. O espía rusa. A ver. No, espera, mira, esta mejor. A ver, sorpréndenos, Alex. A ver, vamos a ver qué música nos pone. Pon Nino Bravo, anda. Ah, sí, mira, esta me sirve. ¡Hemos vuelto a los años 50! ¡Qué profundo! Lo voy a leer, lo voy a ambientar. Ella Fitzgerald. Para ¡hola, todos, chicos! Para todos ustedes. ¡Chantaje en Broadway! Por favor. ¡Hola, chicos! Soy una de vuestras más fervientes seguidoras. Lo que equivale a decir que soy la madre de uno de vosotros. Concretamente, soy la madre de Marta. La de Malpartida News. Eso no está, pero lo pongo yo. Ya he oído los 5 primeros programas. El 6º aún no lo he oído, no lo he podido escuchar. Y no lo he podido escuchar porque todavía no lo había puesto. Pobrecito. También lo digo yo. Pero ya está puesto. Por lo tanto, pero ya está puesto. Horidiota.blogspot.com. Pienso que ya va siendo hora de daros mi opinión sobre ello. Creo que la sección más lograda es la radionovela. La selección española. A Alex no le gusta, pero es la más lograda. Tanto el guión como la interpretación. Me encanta, pero no la sigo. Tanto el guión como la interpretación son muy fieles al género. Espera, espera. Eso es lo que queríamos. Páralo, Paul. Para ahí, por a ver, favor. Pause. Pause, pause. ¿Cuándo? Pause. Voy a hacer una investigación en 5 minutos. ¿Cuándo mandó ese correo? Ayer. El 9 de diciembre. Ayer. Ayer. ¿Y cuál fue el último episodio que fue emitido? No ha escuchado el 6º programa. El de José. El guionista José, ¿no? Quizás el mío. No hay más preguntas, señoría. Bueno, a ver, seguimos. Después de que oiga el de hoy, ya cambiará la idea de todo. En cuanto a la sección de noticias, suelen ser muy simpáticas. Pero sería mejor darlas todas seguidas y hacer después los comentarios. O sea, de seguidilla. O sea, como lo hemos hecho hoy... Y los últimos... menos el primero. Pero no, siempre metís... Bueno, hoy también habéis metido comentarios. Menos el segundo. Perdona. Es que metéis comentarios. No comentamos las noticias. Metéis comentarios. Que no es vale. Lo mismo. En el apartado de entrevistas... Los comentarios en el apartado calientes. De entrevistas, coma... Quizás debería ser un poquito... Ah, quizás deberíais ser un poquito más prudentes, coma. Porque en ocasiones habéis hecho críticas muy duras a los entrevistados. Bueno, eso creo que es por el primer programa. Estudio Derecho. Ángel se va a convertir en un actor de doblaje extraordinario. Pero si como Jordi Hurtado. Yo eso no que lo pone voz a un montón de personajes. Ya te has ganado a la suegra. Yo el pause. Yo eso no lo entiendo. Quiero decir, es que traemos aquí a los personajes que decimos. No entiendo lo del doblaje de Ángel. Alex, son las críticas. ¿A qué se refiere? A ver, seguimos. En general, pero estoy consternado. ¿Puedo matizar? Matiza. Es que podía haber puesto otro ejemplo porque odio a Jordi Hurtado profundamente. Pues a Latre. Pregunta. A Latre. Corta. Pero si Jordi Hurtado está muerto, ¿no? Bueno. Sí, no, está en la 2, es equivalente. Y el bueno. Constantino Romero. En general. Vale. Oh. O te, sí, qué bueno, grande. Lo compro. En general. Sayonara, baby. En general, el programa me gusta. Aunque hay una cosa que no me gusta nada. Os cuento. Alex, por favor. Aquí somos muy tolerantes y damos. Yo no soy es la que Alex tiene envidia porque a él nadie le ha escrito nunca. Alex, cuando quieras, le dices a tu familia o a tu padre que nos dobla muy bien que nos escriba. Sí, sí. El papá de Alex. Un saludo al papá de Alex. Felicidades al papá de Alex por doblarnos. Mi padre es original. No, no como sí, los. Sí, original, original, desde luego. Porque para hacer eso. No como los de ustedes. Pues yo pensé que había sido un poquero. No, no, un abrazo, un abrazo. Un abrazo a Alex. Primero. Tu padre es poquero. Alex. Yo primero, le reto al padre de Alex que nos doble en la radio. Primero, le reto. En Canarias se llaman changa. Venga, no hables tanto que eres muy aburrido. Sí, bueno, la cosa que no les gusta. A ver, les cuento. Yo soy una persona religiosa. No soy una persona religiosa. Pero respeto muchas personas que lo son y no me gusta que se utilicen las cuestiones religiosas de ninguna religión para burlarse y mofarse de ellas. Mucha religión veo yo por aquí. Uy, uy, uy, uy. Punto. Uy, uy. Espero que tengáis esto en cuenta en el futuro. Y ahora una sugerencia. En el presente no. ¿Se puede crear una sección de canciones dedicadas? Ya lo habíamos pensado, pero como en el consultorio no envía a nadie correo, ¿cómo vamos a enviar a hacer una sección de canciones dedicadas si no tenemos para llenar el consultorio? A ver, lo primero es que la gente nos escriba. Así que, si tienes alguna canción madre de Esther, ¿eh? Pues nos la envía. ¿Qué estás diciendo? Madre Esther, de Esther madre de es Marta. La madre de Marta. De Marta. Madre de... punto. Esther. En ocasiones ponéis canciones muy bonitas. No serán las de Alex, porque vamos. De las que solo se oye un minutito. Y es una pena. Quizás sería buena idea dejar que en cada programa se oiga una canción completa. ¿Qué os parece? Que nos ha bueno, chicos, woman. Ánimo. La idea de hacer el programa ha sido buena y lo estáis haciendo bien. Saludos y besitos para Marta. Yo creo que mal sí. Partida. O sea, que debe estar orgullosa por Malpartida News. Sí, ya le pregunté y dijo que sí. Que lo de la parte contratante de la primera parte, espera, que estoy pensando. A ver, no. A ver, el final del correo decía algo así como... Esther Malpartida, sí. Quizás sería buena idea dejar... se oiga una canción completa. Yo creo que si unes todos los fragmentos de las canciones que ponemos, te sale una canción completa. Lo que pasa es que es por moderno, tienes que saber. Son unos oyentes un poco pasivos. Claro. Sí. Hay que ser un poquito más. Yo solo tengo una cosa que matizar. Y es que estos correos, si nuestros familiares no nos escriben en tu sección, ¿qué vas a hacer, Darío? Eso digo yo. Eso me pregunto. Cuando se nos acaben nuestros familiares, ¿qué vamos a hacer? Eso me pregunto. Pues cuando mueran todos, ¿qué va a pasar? Ya nos inventaremos algo. Volvemos a hacer otra ronda. Ya. ¡Que no cunda el pánico! Hacemos unas memorias de lo que nos han enviado. Eso, bueno, pero que gracias a la madre de Marta y a todos los que nos han enviado correos, la madre de Ángel, la chica Rocío, ¿se llamaba? Sí. La chica Rocío. Rocío, Jessy, o sea, todos los que nos... Eso, todos. Iba a decir todos, pero son esos. Y que gracias que nos han mandado los correos podemos tener sección. Hasta la próxima semana. Y un besito, mamá, y otro para mi padre, que si no también se pone celoso. Y un abrazo a Chimo. Un abrazo, Chimo. Gracias. La hora idiota. Sabes que estoy colgado de tu radio. Así que no me dejes de oír. Sabes que estoy en la hora idiota. Te envío secciones de lo más absurdo. Te envío los chistes más tontos del mundo. Te envío entrevistas con los más famosos. Y algunos contactos de los más babosos. Y con las noticias y el consultorio. La radionovela es nuestro accesorio. Óyenos, óyenos. Jueves por la tarde en Onda Mayor. Óyenos, óyenos. Jueves por la tarde en Onda Mayor. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. La producción del programa cada día es caca. En ocasiones veo producciones horribles. Pero como esta ninguna. No tenemos Mariana. Ale, se le ha... Bueno, muchachos, pues seguimos aquí en la hora idiota. Son las... ¿qué hora es, amigos? Esto es por la invitada que va a venir hoy. Que ya... ¿Dónde ya está la invitada? ¿Qué hora es? Se extiende el yugo. Marta, de continuamos. Son las 7 menos 25. Las 7 menos 25, recuerden, una hora menos en Canarias, mientras nosotros buscamos la canción que aquí suena. Está. Aquí viene nuestra canción favorita. Bienvenidos, amigos, esto es Operación Idiota. Darío en la técnica. Producción Darío. Me destruyes, me disuelves, me acaloras, me enloqueces, me desbordas, me diviertes. Hoy, me como siempre digo, esto es una sección en la que vamos, en la que vamos a destrozar todas las canciones que se nos pasen por nuestras bocas. Imaginación. Bueno, como Darío está muy concentrado en otros temas, ¿qué canción vamos a cantar hoy? Venga. Vamos a cantar una canción estupenda, maravillosa, magnífica. Operación versionada Idiota. Por millones de artistas. ¿Tenemos ya la canción? Sí. Ah, vale. Entonces ya corto. Pues eso. Bueno, son tus perjúmenes. Mujer con apoyo coral de una banda mexicana muy simpática. Mírala. Mírala cómo se sublime ella. Son tus perjúmenes, mujer. Parece Sebastián. Los que me sublimean. Son tus perjúmenes, mujer. Los que me sublimean. Son tus perjúmenes, mujer. Tus ojos son de colibrí. Ay, cómo me aletean. Tus ojos son de colibrí. Son tus perfúmenes, mujer. Los que me sublimean. Son tus perfúmenes, mujer. ¡No hay música! ¡Perfúmenes, muchacho! Pues eso. Dios. Pétalos en flor. Como me soripeñan. Tus labios, pétalos en flor. Tus perjúmenes, mujer. Los que me sublimean. Son tus perjúmenes, mujer. Eres la vencida, dijo Cástulo Guantique, y aquí está, venga. Sí. Tus pechos, cántaros de miel. Verdeñan. Tus pechos, cántaros de miel. Son tus perjúmenes, mujer. Los que me sublimean. Ahora son los que estáis vivos. Son tus perjúmenes, mujer. Ayúdame. A la cuarta. Venga, vámonos. Así le va, pues. Tu cuerpo. Tu cuerpo, chúcaro de mi bien. Ay, cómo me alma ella. Ay, cómo me alma ella. Tu cuerpo, chúcaro de miel. Mi bien. ¿Chúcaro de miel? Era de bien, tío. ¿Qué es chúcaro? Era dicho? Mi bien. Chúcaro parece un personaje de la radionovela. Bueno, nos ha quedado bueno, más o menos. Nos ha quedado posmoderno. Y aquí dejamos... ¿Repetimos? Esta operación idiota de hoy. Le dejo el mando a Alex y me voy corriendo a sentarme en mi silla caliente. Me apasionas, me transformas, me diluís, me disuelves, me acalores, me enloqueces. La silla caliente me recuerda a la patata caliente del Gran Prix. Tienes el control. Tienes tanto, pero tanto. Tenemos más ese cuerpo que mi buena imaginación. Ya estoy aquí, amigos, a través de la mesa. Muy bien. Por cierto, tengo que decir que cada día nuestra experiencia en seguir guiones es peor. Nunca hacemos lo que pone en el papel. Esa es la magia del pero programa. ¿Pero tenemos papel? Sí, teníamos un papel. Yo estaba la aquí magia escribiendo. Del programa, pero bueno. Que es una gran claro, cagada. Es verdad. Es que era... Esto tenías que decirlo tú solo, ¿no? Sí, hijo. Cuando pone un parche chiquitito que coge solo dos frases y dice todos... Para que todos digan solo esas dos frases. Nos han cortado, ¿no? Nos han cortado. No quiero irnos más. Mentira y realidad. Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando. Coto a las entrevistas. Eres un fantasma criticando por. Adiós, Ángel. Que te siente bien el café. Adiós, Ángel. Y hola, Paqui. Jo, yo quiero Peña. Una sección como él, ¿eh? ¿Qué está pasando, Paqui? Hola, hola, hola a todos, idiotas. Hola, ¿qué tal? Paqui, ay, Paqui. Paqui, cuidado. Bien. Siéntate en la silla, tranquilízate. Y cuéntanos qué tal ha ido tu, pobre, tu viaje. Queridos oyentes, bueno, Paqui se ha caído de la silla. Solo que tiene las sillas de ruedas. Ay, perdón. Sí, estoy bien, gracias. Va, estoy preparada, venga, va. Podemos empezar, va. Bueno, Paqui, después de este accidentado comienzo, te... Dejo caer una pregunta. ¿Cómo es que ya no trabajas en Está Pasando? Bueno, es que... A ver, ¿cómo lo explico? A ver. Es que provoqué un cortocircuito en el sistema de montaje de vídeos que le había costado a Telecinco 20.000 euros. Y... Ya, bueno, entiendo. ¿Y cómo son tus compañeros, Emilio Pineda y Lucía Riaño, en la intimidad? Pues hombre, el tirante. Aparte de calvo y... El tirante es un poco soso, es un poco rancio. Y la otra, pues es que es una sosa, chico. ¿Qué quieres que te diga? Esta vida hay que vivirla con intensidad, ¿no? Y bueno... Problemas técnicos. ¿Qué ruido estás haciendo con la radio, con la boca? Perdón, hemos tenido un pequeño problema debido a que... Ay, lo siento, de verdad, lo siento. Es que se me ha enganchado el tacón con el cable ese y yo venga a tirar y... ¡Dios! Bueno, que solo era una mesa de sonido, ¿eh? Tampoco te pongas así. En fin, Paqui, te íbamos a ofrecer que fueras nuestra corresponsal de las noticias por tu valentía y rigor periodístico, pero en vista del éxito... Ay, por favor, sí, por favor, contratadme, necesito el trabajo, juro que no voy a volver, juro. Qué lástima. Alguien suplicándole trabajo a la hora idiota. Sí. Pobrecilla. Es que me he quedado sin palabras. En todos sitios me tienen como una pestada. Dicen que soy gafe y no me dejan entrar. Paqui, ¿dónde vas? Paqui. ¿Qué estás haciendo? ¡Paqui, no! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ese interruptor está... ¡El interruptor está roto! ¡Paqui! ¡Ha muerto! Bueno, así no sufrirá más ni joderá ningún otro programa. ¿Por qué lo dices con tanta alegría? ¡Ha muerto! Bueno, hoy tenemos... Alex, ¿tenemos aquí servicios médicos? No. Bueno, pues... ¡Ay, mira, cuando divertido. Terminemos el programa ya la llevamos a que la vean. Está dando botes su cuerpo, inerte. Yo creo que hasta aquí en la entrevista, ¿no? Sí porque no podemos despedirnos. Paqui, no... Ya he vuelto, porque estaba Paqui Peña muerta ahí en el suelo al entrar. ¿Y por qué tienes la voz, la misma voz? Oye, que yo Paqui quiero, Peña? yo quiero. Es que me ha conmocionado tanto que. Yo pido para la próxima temporada una sección como Ángel, ¿eh? Que lo sepan, porque yo quiero irme a tomar un café también. Que a ver si él solo se puede. Eso solo siempre. Podemos tener unos pocos. Es como Nacho Vidal. Hasta aquí la entrevista de hoy. ¿Pero qué tienes tú con Nacho Vidal? ¡Envidia! Lo mete en todos los chistes. Solo pueden tenerlo unos pocos. O sea, todo acaba con Nacho Vidal. Siempre hay que meter porno al final. Ah, ya lo entiendo. Por cierto, José, vete preparando el chiste del día que va después de esta canción. Y no digas que hoy no tienes. Venga. Vale. Lo de Nacho Vidal no es un chiste. La imagen de un yonki en pelota picada, sangrando como un cerdo, grapado en unas tablas. ¡Joder, qué tétrico! ¡Qué sensación! ¡Joder, qué fino el reality show! Por sombrero una raspa que le está haciendo trizas, para que se chinche mientras agoniza. ¡Joder, qué gore! ¡Qué perversión! ¡Ni Julia al lado lo haría mejor! Y toda la vasca mirando, y toda la vasca mirando. Y escupe y regalante, sangrante y moribundo, pero lo adoran de todo el mundo. Escupe y regalante, sangrante y moribundo, pero lo adoran de todo el mundo. Y agacha la cabeza y le huelen los sobacos. Yo prefiero vaco, yo prefiero vaco, yo prefiero vaco, yo prefiero vaco. Masacre de mal gusto que colgáis en la pared es digna de un rito vulgar y soez. No creo que en el mundo haya otra religión que adore un cadáver en descomposición. Sobre el hombre blanco pesa una maldición, creerse el más listo y ser el más bufón. Siempre hay que meter porno al final. Estás teniendo un orgasmo en la hora idiota. Algo pasa. Onda Mayor, un programa con mucho humor. Los jueves siempre aquí en la red nos puedes oír. Óyenos en nuestro blog horaidiotablogspot.com. Óyenos, óyenos, que te vas a reír. Óyenos, óyenos, ya verás como sí. El chiste del día. ¿Por qué no me oigo? Ahora te oyes, Darío. Ahora sí me oigo. El chiste del día. Y Marta, deja de hablar cuando estamos en directísimo directo. ¿Directísimo directo? ¿Qué estáis haciendo? Estamos haciendo el making of. ¿A qué estáis jugando? Making of. El chiste del día hoy es histórico. Histórico, no, no sé. Que vaya dilo. Historia, digo. Vale. El señor Fraga Iribarne. Magnífico. ¿Vas a decir hasta el final? Sí. ¿Algún comentario sobre el señor Fraga Iribarne? Aparte de grabarme con tu cámara. ¿Qué tiene relación con Jurassic? Con Jurassic Park. Aparte. Ah, bueno, vale. Eso ya lo sabíamos todos. Muy simpático. ¿Quién es? ¿Braga? Braga. Braga Iribarne. Fraga Iribarne. Bueno, el señor Fraga Iribarne, que hace yo que sé cuántos años, la tira de año, cayó una bomba en Palomares, una bomba nuclear. Vamos a hacer el ruido de la bomba. ¡Bum! Se cayó la bomba nuclear. Entonces, a continuación de caer la bomba nuclear, fue el hombre Fraga y se bañó. Y el, dice, hombre, no, Fraga. No, el hombre Fraga. Está el Neandertal, el Fraga, el Homo sapiens. Bueno, en cualquier caso, se bañó el señor. ¿Os habéis fijado en que Fraga se parece a Braga? No, por favor. El chiste es un gran chiste. Era mierda. No, pero es un chiste subordinado tras otro. A ver. Bueno, el gran chiste de Fraga es que si la bomba atómica no cayó realmente, ¿por qué Fraga es inmortal? Y hasta aquí mi reflexión. Música muchachos de espía rusa. Pueden ustedes pensar durante no, los próximos tres minutos. No sé, ya se lo bajamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito gaviota. Well, life on Earth is kind of laid back. Ain't much a homo sapien like me can't hack. But I don't need the rules written on a plaque. La última mierda que cagó Poncio Pilatos. Peter is the bouncer at the pearly gate. And he'll 86 you if you don't rate. Better add another 20 when they pass the plate. Thank God I'm an atheist. Well, you pray before dinner and you pray before bed. Sprinkle holy water on the babies. Adelante, José. Gracias a YouTube. Qué genial. Quien escuche la canción y la entienda, pues mejor para él. Bueno, hoy vamos a... ¿Puedes decir qué dice la, la canción? Déjala, súbela un poquito. ¿Es? Ahí se entiende. Quien sepa inglés, que la traduzca. Exacto. Para los de la 12, está un diccionario muy bonito en internet y diccionario. Bueno. Bueno, hoy planteamos construir un ideario filomarxista y antirreligioso en busca de una provocación y destrucción de la clase moralizante clerical y sus tristes seguidores. Esta frase parece de Alex, pero no. He decidido copiarle. Pues, dime. Lo que ocurre... ¿Qué coño quieres hacer? Lo que ocurre es que el correo de la madre de Marta me ha abierto los ojos. A ver. Figuradamente. ¿Qué ojos? ¿Qué ojos? Figuradamente. Los ojos de ver. Y he pensado, menos mal, realmente, ¿qué es la religión? Me pongo como ¿qué estrella. ¿Qué es la religión? Nos falta estrella para este debate, pero ¿qué es la religión? Es la religión. ¿Para qué sirve? ¿Para ¿qué tapar miedos? ¿La muerte? Religión. ¿Qué es la religión católica? ¿Por qué ha hecho tantas cosas raras la iglesia? ¿Y, encima, ¿y por qué hace tantas cosas raras otras religiones monoteístas, no, como el Islam? ¿Y por qué sigue haciendo cosas raras? Porque el Benedicto este, el Rasting... ¿Cómo? Rastinger. ¿Por qué el Papa tiene cara sigue de rajando, diablo? De Rastinger ese. La pregunta es obligada. ¿Por qué el Papa Benedicto XVI parece Satán? Tiene cara de malo. Podría hacer de nazi en una película de Tarantino, sí, o algo así. ¿Por qué los curas siguen sodomizando a niños de 5 años? Felicitar a los curas y a los nazis. Y a los niños de 5 años. Y a los niños de 5 años. ¿Y por qué otras religiones? El Islam. ¿Por qué tira bombas el Islam? ¿Por qué los judíos se creen el pueblo elegido? ¿Por qué los budismos? Los budismos. ¿Por qué los de budismos y longevidades? ¿Por qué los budistas están todo el rato con el rollo de la paz? Son unos pesados. ¿Y no, yo quiero paz, yo quiero paz. ¿Y por qué? Parecen un Namismundo. ¿Y paz? ¿Y por qué en España no se legalizan las bodas gitanas? Bueno, sí, eso luego lo comento. ¿Y por qué los de la cienciología se creen una religión y comen placenta? ¿Comen placenta? Dios. ¡Qué guapo! Al estilo Tom Cruise. ¿Qué puedes esperar de una religión cuyo máximo representante es Tom Cruise? Sí. Bueno, lanzo la primera pregunta. ¿Para qué sirve la religión? Esto no es un debate, no es la sección de estrella. Sí, porque esto vamos es... a hacer las veces de estrella. Ahora tendríamos que tener la cuña de Zapatero de para follar, para follar. Pero como no la tenemos, pues... No está hecha siquiera. No pasa nada. Vale, entonces quieres plantear por qué las religiones son tan raras, sí, y no dejen en paz, a morir tranquilos, ¿no? Alex, sí. llama a Estrella. Para favor, pensar. ¿Por qué sirve la religión? ¿Para qué? Para criticar. Para follar. Bueno, se ve que... Para razonar. Para, yo creo que es para encontrar. Y lo más importante, ¿por qué no triunfa mi debate? Esto es un topicazo, ¿no? Pero es para... Yo creo que sí que es verdad que es para encontrar un refugio. Último. Miedo a la muerte. El último refugio. Sí. Pero para eso te vas a un albergue. Una sí, gran aunque, película. Bueno, eso del miedo a la muerte depende. Porque... O no depende. Hay gente que no depende. A ver, para los cristianos te mueres y te vas al cielo y todo muy bonito. Pero para... Qué divertido, ¿no? Cristiano, tú. Ay, no, yo pero me voy tú, al cielo ahora. Pero tú piensa en las religiones que piensan en, la reencarnación y te dicen... Te vas a reencarnar. Te vas a gusano. Qué desgracia. Dices, Jobar. Qué desgracia. ¿Para eso? Por eso sí, ya. Prefiero morirme ya y quedarme. No, sin a ver. No, yo que vivo en la moraleja, me voy a reencarnar. Pero a ver. Niño negro pobre. No, pero a ver. Si ya vives mal, eres un gusano. Siendo persona, te reencarnas de gusano, por Dios. Un gusano más. Un gusano bueno, podrido de la sociedad. Que te come un pájaro. Que el pájaro puede ser tu vecino de la urbanización de al lado. Que no querías. Que te la pique un pollo. No. Yo creo que viene del budismo, lo de que te la pique un pollo, ¿eh? Puede ser. De la reencarnación. Bueno, ¿y por qué la iglesia trata de esconder todas sus matanzas? ¿Por qué niega que en 1492 en Florencia una cáfila de condenados murió? Esto me lo acabo de inventar, pero quedaba muy bien. Y lo más importante, ¿por qué hay obispos que niegan al holocausto? Holocausto. El holocausto fue mentira. Totó como se nos acaba el tiempo. Bueno, nunca entendí el holocausto. Estos debates tan profundos para cuando venga Estrella. Ay, señor. Se me ha metido algo en el ojo. ¿Hemos terminado? Sí, está aquí la última mierda, por ejemplo. ¿Quieres más? Sí, pero bueno, si ya se terminó, ya se terminó. Yo quiero apostillar, bueno, apostilla al final. ¿Al final de qué? Al final del programa. Vale. Porque el mobiliario al final está de esto. Pues es culpa de los pestosos. Por el motín. En la noticia, los principales. Yo digo que si a Alex no lo vemos en la próxima temporada, es porque lo han matado. Es porque me están buscando demasiados enemigos. Bueno, seguimos la hora aquí, idiota. El amigo de todos. La hora idiota. La hora idiota. Pobre idiota, con la colaboración especial de Gary Marshall, director de Pretty Woman. Deduzco que jamás tuviste en cuenta de quién es quién y cuál, la diferencia que existe entre ti y yo. Elemental error. Niurka, antes de dormir, recibe un mensaje en su celular. ¿De quién es este número? A ver, abrir. Hola, Niurka, soy Luis Eduardo. Nicolás me ha dado tu número de teléfono. Mañana solo trabajamos por la tarde. Te espero. ¡Qué bien! Así podré ir ahora por la mañana a comprarme algo para ponerme. Niurka, ¿no te acuestas aún? Ya voy, mamita. Es que estaba leyendo un mensaje de Luis Eduardo. ¿Mendoza? Sí, Luis Eduardo Mendoza. ¿Algo malo? No, que mañana solo se chambea de tarde. Así que podré ir a comprarme algo para ir a esa empresa. Es que no tengo ropa tan repampanosa. Bueno, mija, duérmete y mañana ya hablamos. ¡Mamita! Dime, mija. ¿Me acompañas a ir de compras? Es que hace mucho que no estoy por la ciudad y no... Claro que sí, mija. Bueno, hasta mañana. Duerme con Dios. Ya se hace de día y en la casa de Niurka va a despertar a su hermana. ¡Niurka! Despierte, la mamá ya está en la cocina y estamos preparadas. ¡Es tarde! Unos

Los idiotas tecnológicos se han desmadrado en la radio. ¿Me quieres decir a mí qué canción es esta? ¿Qué vamos a tener ahora? Porque como no hay escaleta... Contactos. Espera. Zapatero tiene una ocurrencia. Ah, no, que esa es. Let's go, Summer in the City. Tengo que decir algo sobre el mobiliario de Onda Mayor roto. Los principales sospechosos hemos dicho que son los pestosos, pero acabamos de observar que en realidad es José el culpable. Que se ha quedado con el micrófono en la mesa pero y el mira soporte tú. Del micrófono cada mitad en una mano. Tener idiotas para esto, mejor no tener... Zapatero tiene una ocurrencia, legalizar los tríos. Según Luis María Anson. ¿Es ilegal? Es una buena pregunta. ¿Es ilegal hacer un trío? Podemos llamar a Carmen Mesa para preguntarle. ¿Qué nos Estrella. Todos aquellos que hayáis hecho tríos y no queréis ir a la cárcel, envíanos un correo. Nuestro correo. Claro. Y ya... horaidiota@hotmail.com y horaidiota. Hay que meter sexo en el programa porque eso da audiencia siempre. Pero al final. Hay que meter porno al final, como dijo un gran sabio. Y ahora sí. Contactos, ¿no? Como dijo Cajania, esta vida es un sueño. Estaba fuera de un sueño. The number one. A number two. A number five. Los contactos más calientes. ¿Qué es esto? Se nos está yendo la pinza en la radio. Ahora. Oh, una vez. Contactos. Por fin. Espera que voy a buscar los contactos. Con una nueva versión de tu canción preferida. Sí. Y a ver qué tenemos hoy, qué tenemos hoy. Bájanos un poquito la canción, Rey. Por vale, favor. Vale. Que sea muy bonita, venga. Pues hoy en el putiferio. Ay, palabra putiferio, que le, putiferio. Palabra que le encanta a Darío. La feria de las putas. El putiferio. El putiferio mayor. Hoy vamos a analizar el mundo. El mayor putiferio. El periódico, no el planeta. Claro. Porque sería un poco difícil que desde... Para... ¿Dónde estamos? ¿Metropolitana? Sí. Paseo Juan 23. Alex, no digas nada, que nos vienen a matar. Vale, que nos maten. Vale, pues tenemos... Empezad por él, que quiere morir. No merezco vivir. Nunca llegaréis a la radio, es muy difícil. Tenemos dos que son muy concretos, de dos palabras cada uno, que a mí me han gustado, no sé por qué. Va a llamar esta Uno noche. Se llama Amo Jinete. ¿Eh? Que es así como muy abstracto. ¿En qué página estás? ¿En ciencias? Sí. ¿O que amas a un jinete? O... Amo jinete, igual es jinete del apocalipsis. Y luego otro que dice leche caliente. Pero que... eso, pero que la venden. Ay, mira, para cuando llegas a tu casa y... ¿Qué? Así con el frío. Con Colacao. Igual es para antes de acostarse una leche calentita. Claro. Ay, no queremos pensar mal. Leche caliente con Colacao. La imagen en mi mente es asquerosa. Luego... José. Tenemos un anuncio un poco... Ángel se ha quedado en shock. Tenemos un anuncio un poco extraño. Dime, a ver. Para tratarse del mundo... ¿Como los estreñidos en el paraíso? No. Un anuncio un poco extraño que dice algo así como... Pareja españoles liberales. No me cuadra. Estamos en el mundo. ¿No son del PP, acaso, o qué? Bueno. No ha hecho gracia, ¿no? No. Bueno, pues si en el primer... La preagenda nunca es motivo de broma. Si en el primer programa tuvimos... si en el primer programa tuvimos a una chica aquí en nuestra sección de contactos que tenía 120 pechos... ¿Tuvimos una chica aquí? Sí. La única chica que pues ha venido hoy aquí. Tenemos, ¿no? ¿Ha sido Jessy? Pues hoy tenemos a una que dice árabe XXL 180 pechos. Espera... El comentario de Darío ha sido fantástico. La única chica que hemos tenido aquí ha sido Jessy. Digo, a ver, digo como invitada. Marta Estrella. Como invitada, a ver. Yo he visto aquí uno que pone sodomización lluvia. El último verano. El último que sodomicen verano, a la lluvia. El último verano de la bollita. Claro. ¿Cómo lo hacen? Bueno, que ya estamos de calle. Ah, bueno, no, espera, espera estamos, un momento. Ya que estamos... Y quiero poner una que no sé si poner, es... Como pegarla un posita a la radio. Que no sé si es un anuncio de una ferretería o de contactos porno. Pone puerta de hierro impresionante. Ah, esos que quieren vender una puerta para su... Quieren cambiar la puerta de la casa, porque ahora se usa mucho el aluminio. Ey, pues puerta de hierro es un barrio... Y un hospital, ¿no? Sí, también. Y luego, para terminar... Impresionante. un anuncio que es un poco indeterminado, que pone rumanas, rusas, monas. Que no sabemos si son rumanas, rusas o son monas. Ale, yo quiero enlazar. Si son monas, dame el teléfono. Quiero enlazar un poco con esto. ¿Qué quieres enlazar? ¿Ya hemos terminado el contactos? Sí, ya hemos terminado. Bueno, sube la música. ¿Puedes meterte en kiaramarina.com? No me hagas eso, sí. Métete. Bueno, bájala ya, baja la música ya. Que como estamos hablando de sexo, ¿no? Bueno, no estamos hablando de sexo, pero... Estamos hablando de contactos. Da igual. Quiero anunciar desde aquí que... Bueno, que vas a hacer el amor con primero... una mona en la mesa. No, cuando... ¿Con una rusa? En el plató de radio. ¿Eh? ¿Rumana? No. Que quiero anunciar aquí... ¿Chipriota? No, que he perdido la virginidad. Ya cuando la pierda ya se los digo. No. A ver, que... Lo está escuchando tu madre. Sexo, hablando de sexo, ¿qué digo yo? Que el próximo día tenemos... Vamos a tener un invitado. Vamos a tener un invitado... ¡Nacho Vidal! ¡Nacho Vidal! Que hace sexo ¿qué? Real. Porque ahora con esto de sexo virtual y estas cosas... ¡Sexo real! Y vamos a tener una entrevista real. Pero tampoco es tan poco común encontrar a alguien que tenga sexo real. No, no, no. Como este señor, ya lo veréis. Es más difícil que tengas sexo ficticio. Ahí dejamos la duda. ¿Eh? Alex, ¿qué has dicho? Alex ¿qué? Es muy raro, déjale. No, no Alex, que es no más difícil encontrar a alguien que tiene un sexo de goma. No intentes indagar en sus partes. ¿Sí? ¿Es más difícil encontrar a la gente que haga sexo con algo de goma? No, que tenga sexo. Ha dicho con sexo. Bueno, bueno. ¿Que hace sexo con tengo algo de goma? Sexo de goma. La gente que hace sexo real también lo puede hacer con algo de goma. No, pero yo que no. Tenga un sexo... Bueno, que nos estamos yendo del tema. Que vamos a tener una persona... un personaje real. ¿Pero ya quién? Ya, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Jesucristo. No, no. Ah, yo aviso con el siguiente programa, Judas. No estoy. Ah, y tenemos la alegría, y tenemos la alegría. Tenemos la tristeza. Tristeza de que Alex el próximo programa va a estar desde Lanzarote. Así que aprovecharemos para cambiar la cerradura de la radio. Y lo sentimos, Alex, pero en nuestro programa... ¿Qué hijos de la gran...? Bueno. Bueno, ¿qué? Nada. Ha sido un lapsus. Que... Qué penilla. Ha qué sido penilla. Un lapsus porque vengo de Honduras. La qué penilla, pero, buena cuenta de ello. Pero en el consultorio te quiero, ¿eh? Y si no en el consultorio, antes. Así que ya puedes estar gastando algo de dinero y llamar. Qué bonito, te quiere. Pero si no lo escucho, a ver, si no escucho el programa ni cuando lo estamos haciendo, lo voy a escuchar cuando no lo estamos haciendo. Tengo una duda. Por eso la producción sale como sale, porque no lo escucha. Para los canarios tengo una duda. Una llamada desde... ¿Para bueno, los desde... pájaros? Sí, cuesta lo mismo. Estamos en terreno nacional. Aunque parezca que estamos en África. ¡Ey, Nirvana! ¡Somos africanos! Serás tú, porque yo... Venga, sí, después de, estas, la piel todos después somos de estas digresiones filosóficas tan profundas, pon la cena de los idiotas que nos vamos. Sí, yo no, creo que sube sí, a Nirvana, ¿no? Sí. Sube a Nirvana. No, no, no, no nos está. Vamos todavía. ¿No? Nirvana otro día. Sí, nos no? vamos. Ah, ahora por cena. Hello, por cena de los idiotas. Ya llevamos una hora y diez, nos vamos. Ah, sí, pues hasta bueno. Luego. Nos vamos. Pesados somos. Hasta la próxima semana. Felicidades a José por si nos escucha. La próxima semana viene Kurt Cobain, desde el más allá. Así que eso es todo. Pero está muerto, ¿no? Claro, por eso el próximo jueves, último programa de la temporada de 6 a 7 en Onda Mayor. Y último capítulo de la radionovela Pobre Idiota. Bueno, quizás metemos dos. Quizás metemos dos. De la primera temporada. De la primera temporada. Y guardamos muchísimas sorpresas y un programa muy, pero que muy especial. Yo guardo una muy grande entre las piernas. Oh, no. Y como esto es. Pero, bueno, y sorpresa no que se vaya Alex, que eso ya es sorpresa. Sino... ¡Sorpresa! Y esperemos que venga Estrella porque es programa par. Sí, sí, porque si no vamos a estar aquí cuatro. Sí. Qué penilla. Bueno, y recordar que La Hora Idiota todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Y que acabo una de decir hora menos en Canarias. Has dicho otra cosa. Que solo nos queda uno. ¿Para qué voy a decir todos los jueves si nos queda uno? Y pues, luego ya pero, segunda temporada. Pero no es el último programa de nuestra luego vida. Volveremos en febrero. Volveremos, sí, después de los exámenes. Nosotros somos como Ana Rosa y la Campos, que se cogen navidades de dos meses. Antes. Volvemos en enero, ¿no? Sí. Antes de irnos a Dublín. Antes de irnos a Dublín, ¿no? Ah, nos vamos a Dublín. Un jueves ya nos recochineamos. Si quieres venir a Dublín. Ya le restregamos por la pues cara. Pues cómprate un viaje y. Que nos vamos hotel. A Dublín. Manda. Entre todos nuestros oyentes, parafraseando a Estrella, sortearemos un viaje a Berlín. A Dublín, ¿qué digo? Ah. Bueno, da igual, todo termina en IN. Dublín y Berlín son a Pekín. Confundientes. Un viaje a Pekín. A Pekín. A Medellín. Oye, como sigamos así, vamos a tener que repetir la canción, así que súbela. Piante. Venga, va, que esto mola. Idiotas de la última jornada, viejos idiotas de ayer. De ayer. Idiotas de la última hornada. Última. Viejos idiotas de ayer. Hornada.